Mi nombre es Ariel, trabajo en la dirección de prensa de la Municipalidad de Villarino. Y bueno, te puedo contar de nuestro distrito, por ejemplo, que está al sur de Bahía Blanca, unos 40 kilómetros arrancaría al sur de Bahía Blanca, entre el distrito de Bahía Blanca y Patagones. Es el segundo distrito más grande de la provincia de Buenos Aires. Cuenta con, bueno, varios puntos turísticos, ¿no? Tenemos para el sector norte, por la ruta 22, a Laguna Chasicó, Balneario Chapalcó, una laguna que, bueno, por su calidad de pejerrey y demás, es muy conocida a nivel nacional, es uno de los puntos más fuertes que tenemos dentro del turismo de Villarino. Y para la ruta 3 contamos con, bueno, primero Balneario La Chiquita, a la altura de Mayor Buratovich, a la misma altura de Mayor Buratovich también tenemos el Faro Rincón, todo esto más o menos distante de unos 50 kilómetros de la ruta 3, con costas, o sea, es salida al mar, es costa atlántica. Después, si salimos ya, avanzamos más hacia el sur, encontrás la localidad de Pedro Luro, donde ahí sí tenemos el triángulo turístico que le llaman el Parque La Salada, el Hotel Termal de Pedro Luro y Fortín Mercedes, ¿no? Que estamos hablando de turismo religioso. Más o menos lo que podemos contar es, bueno, con el Hotel Termal, unas cualidades de agua muy, muy importantes, que después cuando leas lo que contás, sus calidades de agua, te vas a dar cuenta de lo que es el Hotel Termal de Pedro Luro, todo reacondicionado, tenés pelitas individuales, piletas para grandes también, bueno, Balneario La Chiquita lo mismo, todo salida a costa atlántica, Fortín Mercedes con una riqueza en lo que es turismo religioso muy importante. Hace poquito tuvimos los restos de Ceferino Anamucurá, ahora quedó una vértebra de Ceferino, el resto de los huesitos se fueron trasladados a Junín de los Andes. Bueno, el Lago Parque La Salada es para pasar en familia, un lugar donde los chicos se pueden bañar tranquilos, disponemos de sombra y de fogones y plazas y demás para que los chicos puedan estar, la familia pueda disfrutar tranquila. Así que bueno, es un compilado más o menos de todo lo que más o menos encierra esto como puntos turísticos, ¿no? También tenemos las Salinas Chicas, ahí también tenés en el folleto mucho para investigar sobre eso. Pero bueno, creo que estamos arrancando recién, todavía nos falta mucho, La Chiquita nos falta tener más lo que es hotelería, lo que es el lugar para que la gente vaya y pueda disponer de proveedurías acorde y demás, pero bueno, estamos recién arrancando, estamos haciendo mucha docencia en lo que es turismo, pero bueno, vamos bien. ¿Pero es un destino de fin de semana o de una semana completa? No, yo creo que acomodándose con tiempo y acomodando las reservas con tiempo y demás, o yendo directamente a la Dirección de Turismo de Villarino, se puede acomodar como para que pueda ser más que un fin de semana, ¿no? Que se puedan quedar, porque bueno, parte de hotelería tenemos hospedajes y tenemos como para que la gente, bueno, un día pueda hacer lago, laguna, pueda también disfrutar de las termas, pueda ir al mar, pueda hacer turismo religioso, o sea que una semana para recorrer todo podría contarse en distintos puntos de distintos formas de hacer turismo, ¿no?